como siempre, ahí a Mariana, a Vale y a Oscar. Ya, que nos escuchen y luego ya se van a dormir. A la corresponsal más pequeña de todo el universo, uh-huh, que siempre está al pendiente. Y gracias al chico de controles, que como siempre está haciendo magia. Gracias a la chica del staff, que muy tempranamente estuvo aquí acomodando todo. Y al señor Sergio Funk, que esperemos que el día de hoy no haga ruiditos. Sí vino. Presente, dice el señor Funk. Pues igual muchísimas gracias a todos los que nos están prestando sus oídos, como cada martes. El día de hoy tenemos un súper invitado que va a venir a platicarnos de algo muy interesante. Es cómo piensas un proyecto, cómo lo analizas y cómo lo pones sobre la mesa y cómo aguantas para llevarlo a cabo, ¿cierto? Ponerle el pecho a las balas. Sí. Es fácil pensarlo, pero de repente ya ponerlo sobre la mesa y conseguir al equipo correcto, que platicábamos la semana pasada, para que algo funcione tiene que haber un equipo correcto y que todos nos pongamos la camiseta. ¿A quién tenemos el día de hoy, maestro? A Cuatrero. Al buen, ¿cómo dice tu Instagram? El mero Cuatrero. El mero cuatrero. De Cubil Latino, que yo puse, es como un restaurante bar, ¿está correcto? Sí, lo tenemos manejado como restaurante bar, sí. Ah, ok. Es como la guarida latina. Ajá, parecido. Sí, todo mundo de repente es como el Cubil, como el de los Thundercats. Ah, sí. Ay, es como esa onda, ¿no? Y bueno, la definición de Cubil, pues es esa, ¿no? Es un lugar ahí como una cuevita. Una madriguera, ajá, literal. Donde más o menos los felinos son los que van a cuando tienen crías van a cuidar a sus crías, cuando cazan llevan sus cosas ahí se las comen, cuando están heridos tratan de curarse, ese es el significado de Cubil, ¿no? Entonces, o sea, ¿que eres muy felino o qué? Pues sí, más gato que felino. Ah, ok. Esa es esa es como la definición que dice el diccionario, ¿no? Ajá. Ya nosotros, bueno, los que han ido y los que conocen, pues ya saben cómo, más o menos cómo se mueve, ¿no? Estamos, sí, como lo decían, poniéndole el pecho a las balas porque, ay, hijo, mano. Sí, la verdad es que no es fácil. Lo platicamos la primera vez que tuvimos el gusto de coincidir, que los que llegamos decimos, ay, qué padre, o sea, qué fácil, ¿no? Renté el lugar, contraté muchachos para que atiendan aquí todo, un buen cocinero y ya, todo funciona. Y no tenemos ni la menor idea de lo difícil que es. Yo te decía, de las noches que lloraste, que gritaste, porque decías, ay, ¿en qué me metí, no? Pero ahí está, ¿cuántos meses ya de Cubil Latino? Pues mira, abiertos, abrimos 19 de agosto. Uh-huh. Que fue así el agosto, que son casi siete, ¿no? Pero el proyecto lo empezamos hace un año, más o menos, vamos a cumplir año y cachito ya casi, si no me fallan las cuentas. Pero pues sí fue una onda ahí como de estar tras, busque y busque, haciendo. ¿Qué vas a...? Porque aparte fue como de, ¿qué vas a poner? ¿Y cómo que qué voy a poner, no? No me hagas preguntas difíciles, por favor. Entonces, pues, la onda es que somos un grupo de 6... que empezamos 5, ¿no? Empezamos 5 personas con este proyecto y lo empezamos a pensar y lo empezamos a buscar y empezamos a ver y empezamos a revisar. Después de eso, uno de los 5 se baja del barco y nos quedamos 4. Y se baja del barco porque él decidió que así sería, ¿no? Digo, de todos modos yo tengo mucho apoyo de Andrés. Ahorita nos está apoyando y nos está pintando un pasillo, ahí lo tengo muy en corto, ¿no? Y se agregaron 2 personas más, entonces de ser 5 ya ahora somos 6, ¿no? Y pues es todo un circo, ¿no? A veces hay más maroma, espero que no haya tanto teatro, sí. pero ahí va, ¿no? Es de repente complejo, de repente es demasiado agobiante, de repente es... Ay, pues es como tener, creo yo que es como tener un hijo, ¿no? Porque sí, yo creo que sí, así... Hay que estarlo cuidando, hay que darle de comer. Que no sabes que le duele, pero ajá, todo el día da lata, pero ¿no? Todo el día está ahí como de, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora quién va a venir? ¿Y ahora quién va a tocar? ¿Y ahora qué va a...? Ah, no, es... Y lo que decías, ese tema de encontrar a la gente, pues a tu equipo, ¿no? Porque fuera de que seamos 6 personas que estamos en este proyecto, lo realmente importante es la gente que está, pues el mesero, ¿no? Que está el Pedro, que está Cris, que está Diego en la cocina, que está Mariana ayudándome a todo y que todos hacemos de todo porque desde que se tapó el baño, órale, ¿quién lo va a destapar? Desde que, oye, que no vino la cerveza, pues ¿quién trae carro? Pues vamos en el carro, ¿no? ¿Y dónde está más barata? ¿Y dónde está más acá? Y, Y ve a ver cómo venden allá y a ver si estamos en el precio y a ver si... Entonces es... Todo un show. Creo que es de demasiado valientes aventarse a abrir un changarro, ¿no? Sí, la verdad sí, porque ahorita mencionabas, o sea, ¿quién va a venir a tocar? ¿Y va a venir la gente a bailar? ¿Y va a venir la gente a consumir? Ya tuvimos un tema ahí que de repente... Ah, ya tenemos ese temita, sí. Ajá, ¿sabes que la gente? Sí, claro que va a escuchar al grupo en vivo y claro que la gente va y está feliz ahí, pero al momento de consumir, de repente se hacen los sordos y... Ah, sí, cómo no, un vasito con agua, por favor. Pues espérame, o sea, el grupo no me cuesta 10 pesos, ¿no? Sí, no, no, o sea, es... El otro día nos tocó de... Oye, ¿me regalas un vaso con hielo? Sí. Oye, ¿me regalas otro vaso con hielo? Sí. Oye, ¿tienes más hielo? Sí. Y pues que traían abajo de la mesa una bolsa con, pues no sé, con que bebidas, eran bebidas alcohólicas enlatadas, ¿no? Uh-huh. Dices, está bien difícil porque uno quiere tener un espacio donde la gente vaya a divertirse, donde vaya, pero pues si yo no tengo para estar solventando esas situaciones, pues de repente se vuelven complicadas, ¿no? Uh-huh. Pero de la otra parte también está bien chido que volteas y ves a toda la gente súper sonriente, bailando... Que los que sí consumen te dicen, oye, es que la comida está súper buena, oye, es que el servicio sí, la comida está chido, oye, es que el trago está esto. Entonces, ¿dónde dices? Ay, güey, o sea, como que el balance a veces te hace pensar que sí vale la pena y pues no hay de otra, ¿no? Pues sí, pero también es muy cierto, o sea, que es pasarse de listo el llegar a un lugar donde en lugar de consumir ahí... Ay, no, ya llevas lo que te vas a tomar. ¿Qué es eso? O sea, eso es de pena, ¿no? Es sí, como... Ajá, porque me da más pena a mí llegar y decirle, oye, amigo, ¿me das chancita de salir tantito? Porque, pues, o sea... Te quiero decir algo. Ajá. Oye, ven, verás, ¿no? Pero sí, no, no, o sea, digo, afortunadamente creo que ha ido agarrando vuelo. Sí. Estas últimas semanas han estado medias del cocol. Medias, sino que mucho. Pero bueno, ahí vamos, ¿no? Esta semana tenemos ya varias cositas planeadas y... ¿Cómo vas con lo de la cena del 14 de febrero? Pues mira, ha estado ahí como brincando más gente, ¿sí? Que eso está de cierta manera chido. Digo, va a haber música en vivo por si alguien quiere ir y no quiere aventarse la cena y nomás ir a consumir lo que no es la cena, porque tenemos un menú, hicimos un menú sí, especial, Diego y yo. Sí, se escucha muy rico. Y es, sí, está bueno. Y muy accesible. Y accesible, muy sí, accesible. O sea, estamos cobrando 350 por persona. ¿Sabes qué? A mí me encantó ajá. Esa parte porque estuve leyendo la publicidad y decía, 700 por pareja, 350 por persona. Y dije, ay, qué bonito, pensando en los que no tienen pareja, pues si quieren, no pasa solito. Nada, ¿no? Puedes ir tú solito, cenas y te chiqueas. Sí. Y también es muy válido. No, es que todo el tiempo, todo el mundo pensamos que el 14 de febrero es... ¿qué dice él? Es del... amor y la amistad, ¿no? Amistad. O sea, obviamente está bien chido que vayas con tu amor. Pero normalmente te venden eso, o sea, es que tienes que ser así, y si no haces eso, entonces estás fuera, de la celebración, ¿no? ¿Por no qué? Estás ni en el día ni nada, ¿no? Ajá. Y te puedes ir con tu bola de amigos y pasártela claro, chido, ¿no? Claro. Entonces son cuatro tiempos, se viene un trago incluido, ya viene la música, entonces, ¿dónde por 350 te avientas eso, no? No, la verdad no. ¿A qué hora va a ser la cena? Mira, o a la hora que tú yo, llegues. La onda está en que la música empieza a las 9, okay. A las 9 de la noche, entonces pues a la... Si quieren llegar 8:30, pues empezamos 8:30. Yo casi a todos los estuve citando porque me estuvieron reservando por la red a las 9. Dije, uh-huh. Cáiganle a las 9, ahí los vemos y de ahí empezamos a repartir, ¿no? Sí, sin problema. Para que también no estés tan presionado. Ajá. No, no, y pues es que hay como tanta onda alrededor de esa fecha que es como, ya sabes, llegas con la corbatita y con la rosa y con... No, o sea, no, o sea, sí creo que el amor se disfruta de muchas maneras, pero ser tan cuadrado a veces no. Más relajado, ¿no? Exactamente. Cómodo, ¿no? Fíjate, yo quisiera ser enfático. En la primera vez que fuimos, lo que me llamó mucho la atención fue la calidad de los alimentos okay. Y el sabor. Yo creo que tienes una formación en ese sentido. Sí. ¿O me equivoco? Un ratito. Sí. Sí, duré. Bueno, en esa onda del servicio yo llevo como unos 17, 18 años. Ah, bueno. Y en la cocina, pues estuve trabajando en un hotel 12 años y medio. De esos 12 años y medio, pónganle ustedes que me aventé 11 y cachito en la cocina, ¿no? Uh-huh. Entonces. Mucha experiencia. Un poquito, sí. Uh-huh. Y el chavo que me está ayudando, Diego, fue así como. Fue como la revelación de todo, ¿no? Porque obviamente, pues el espacio ya lo conoce, ¿no? Le pones aquí, le pones allá, la luz, la música. Pero encontrarte a alguien que en la cocina, al menos alguien que se dedica a la cocina, donde tú te puedas retirar y puedas estar tranquilo de lo que está sucediendo. Que sabes que no va a pasar nada. Es magia. Sí. Es magia. Es tranquilidad. Magia. Sí, no, completamente. Sí, no, la verdad es que esa primera vez probamos tacos de frijoles. Oh, sí. Que normalmente no encontramos tacos no, de frijoles. No, casi en una carne no encuentras tacos de frijoles. Sí, no, no. De hecho, pides, o sea, de repente, nosotros somos vegetarianos, ajá, entonces de repente dices, oye, ¿tendrás un taquito de frijoles? No importa que no le pongas proteína, y te ven con cara así como de, ¿cómo? Sí, o sea, nada más quítale la proteína, o sea, tienes que decir la carne, la quítale carne, la carne, por favor, porque luego ni proteína entienden. Entonces, ahí fue maravilloso saber que teníamos taquitos de frijoles, y luego nos comimos uno, un dorado de marlin. Que le ponen sashimi, ¿no? Ah, sí, el caribe. No, no, no, eso el taco caribe, una sí, delicia. Y luego, Francisco pidió unos tacos, no sé, con una tortilla recién hecha como morada, ¿no? Ah, claro, el trío de, le ponemos el trío de tres. Ajá, él dijo que estaban buenísimos. Uh-huh. Y yo la otra vez comí unos que son tres también, pero en tortilla de harina. Ah, los de mar, el trío de mar. No, no, o sea, pulpo, eso es un pescado y un camarón. El pulpo, yo soy fanática del pulpo y están deliciosos. Sí, pues es como bien complejo explicar cómo llegamos a eso, porque en una noche resolvimos Diego y yo todo. ¿Ah, sí? ¿La comida, todo el menú? Así de, a ver, ven, te va, cállale a la casa, ¿no? Llegó, me acuerdo ese día, llegó en su moto a la casa y me decía, pero ¿y qué vamos a hacer? Y yo, a ver, ya agarramos los libros y agarramos ahí. Bueno, yo ya tenía más o menos como aterrizado todo eso y fue de, a ver, oye, ta, ta, ta, ta. Y los tacos de frijol, esos los puse porque uno de mis socios es amante de los tacos de frijol. Entonces fue como de... Okay, para cuando venga. Ajá, ya tenemos que darle. No puede no haber, ¿no? Y pues a todos nos gusta, ¿no? Sí. Y de ahí fue como esa onda de pues la cosa de vivir 12 años frente al mar, ¿sí? Ah, okay. Que también es algo ahí como... Pues que trae esa influencia, ¿no? El sí, taco claro. Caribe también pues es un guiso de atún ahumado con atún fresco arriba, que fue el que probaron. Ay, sí, delicioso. Sí, yo podría comer todos los días y no me enfadaría. Sí, está bien. La verdad es que sí está bien. Y fue una chiripada. Fue una Diego con unos cuates cayeron ahí al hotel donde yo trabajaba. Uh-huh. Y fue como de, ¿y qué les doy de comer a estos vales? Éramos un puño, ¿no? Y yo tenía ahí unos en el bar que había ahí, tenía ahí unos botanitas para el bar. Y tenía guiso de atún ahumado. Y yo dije, bueno, les voy a hacer unos taquitos dorados de atún ahumado, que yo los servía como flautitas. Y el Diego me dijo, no, hazlos así, dobladitas, ¿no? Y aventé dobladitas, los freí. Y después me empecé a armar la salsa del sashimi, que era una que hacíamos ahí de siempre, ¿no? Se me hizo agua la boca. Sí. Ay, Dios. Ya saqué el atún y lo empecé a cortar. Y me dijo él, ¿y por qué no los ponemos encima y luego le vaciamos la salsita esa? Y fue donde yo volteé y le dije, ¿estás loco, güey? Me dice, cálalo. A ver, yo no, te digo si queda o no queda. Y de ahí fue así como, los probamos todos y fue como de, ay, güey, a ver si está bien bueno. Sí está. Me vengo a Guadalajara y esos mismos me dicen, oye, güey, hay que hacer una comida en tu casa y saca ese taco, ¿no? Órale, pues, y ahí me tienes, ¿no? Yendo al mercado del mar a comprar. Con... O sea, se armó. Y Calbox tiene, ahora creo que fue en mayo del año pasado, presentó su primer disco. Ah, ok. Con una canción que se llama Cumbia Caribe. Uh-huh. Entonces me dice, oye, cuatrero, necesito tacos. Hazme un paro, dice. Voy a presentarlo en Vietnam y quiero que sea con el taco cari. Quiero que sea con tu taco, ¿no? Ajá. Ah, va. Ah, llevé el taco, hice un cevichito, un aguachile de pescado con, ¿cómo se llama esta frutita que solo? Ay, híjole, se me olvidó. Esta que es como una tuna que no es tuna, con pitaya. Con pitaya. Ah, hice un aguachile con pitaya, con pescado en tiritas y el taco este, ¿no? Entonces, cuando cerramos el menú, Diego y yo, después de un tiempo, le dije, güey, pues es que ese taco se tiene que llamar el taco caribe, porque estamos presentando la cumbia caribe del Calbox, entonces tiene que ser. Y si tú lees en el menú, en la descripción, habla precisamente del taco favorito del Calbox, así, así, así, y ya te da una descripción más o menos del ay, qué rico, yo sí todo. Quiero ir, maestro, otra vez. Sí. Oigan, pues la plática está buenísima, pero ¿les parece si escuchamos un poquito de música? Y venimos ya a dar los avisos que tenemos para próximos eventos, uno este fin de semana y el otro en el mes de abril, ¿sale? Disfruta tu ciudad. Callejea, no solo vayas de un lugar a otro. Observa y retrata las imágenes hermosas que a tu paso encuentras. Haz de las calles el mejor espacio social de encuentros, donde caminar sea el lenguaje principal. En Ciudades Caminables hacen estudios y propuestas de proyectos para recuperar el espacio público. Búscalos en Facebook e Instagram como Ciudades Caminables. Y cada vez que tomes una foto, etiquétalos. Estamos de regreso, maestro. ¿Qué tal con esa música del día de hoy? De lujo. Pues la música, para aquellos que no han reconocido, el día de hoy está a cargo de la Delio Valdés, esa banda que a todo mundo sabe que nosotros somos muy, muy fans. Abrimos el programa del día de hoy con una que se llama Danza del Uco, y esta segunda es una cumbia que se llama En Do Menor. Maestro, le tengo una muy buena noticia. Sí. ¿Te acuerdas que fuimos a ver a la Delio en noviembre y que de ahí se fueron a una gira a Europa. Por Europa y que les fue súper bien, ¿no? Esa vez no pudimos hacer posible que vinieran a Guadalajara, entonces por eso fue que viajamos. Pero ahora espero que tengas apartada la fecha del viernes 5 de abril. Claro. Porque regresa la Delio a Guadalajara. A Guadalajara. Estamos todos muy contentos, ya estamos en comunicación con parte del equipo de la Delio, está súper confirmado. Va a ser aquí en un lugar que se llama Foro Independencia, que está... por Epigmenio González, entre la Calzada Independencia y la 16 de septiembre de este lado, no me acuerdo cómo se llama. Pues 16 de septiembre, ¿sí? Ah, pues ahí... los boletos ya están a la venta, decíamos aquí ahorita que ¿por qué ya no se usa eso de ir a las taquillas a ir a comprar los boletos? ¿Sabes a solearnos un ratito? Es que sí te iba a decir esa parte donde llegabas y era hasta parte de la adrenalina que vivías de decir, es que hay muchísima gente formada, no voy a alcanzar boleto. No, ¿no? Y ya es amigos. Sí, sí, sí, sí. Ajá. Y luego, sí, la verdad es que era muy padre esa parte, pero bueno, ahora tuvimos que cambiar ya y estar al día. La plataforma por la que están vendiendo los boletos se llama WeGo, y parece que es muy confiable. Esa, decíamos, nunca la hemos utilizado nosotros, pero pues cualquier duda nos pueden hacerla llegar, les mandamos la liga y con toda confianza, sin problema, aparten sus boletos porque toda la banda que es fan sincera y honesta de la Delio Valdés, andan todos bien alborotados. Sí. Todo el mundo quiere boleto y todo el mundo quiere asegurar. Entonces, pues compremos nuestros boletos con tiempo, sí. Maestro. ¿Sí o no? Sí. No tenemos la hora exacta. Yo hoy, según estuve investigando, y dice ahí 8 de la noche, pero la verdad es que... No, más tardecito, ¿por qué tan temprano? 10 de la noche, sí, para que hay que nos den chance de salir de trabajar. Cuatrero quiere ir, entonces... Vamos. La claro. Verdad es que se va a poner muy bueno. Mira, pueden ir a Cubil Latino previo cenan, al concierto. Ahí cenan a gusto. Un cevichito, unos taquitos con sashimi. Bailamos unas cumbias. Bailamos unas cumbias primero. Para llegar ya bien calientes. Ya llegamos todos bien sudados, pues, ¿sí? No vaya a ser que nos agarre el calambre, sí. La hora o algo. Que me agarre frío. O que nos dé calambre por cansancio. Puede ser. O algo al revés. No, pero la verdad es que sí es un buen plan. Cubil está muy cerca del foro. Hasta caminando llegas al foro. Llegamos cansados, maestro. No, pero es que realmente está muy cerca. Sí, sí, lo sé. Pero bueno, ya veremos a ver qué planeamos. Pero sí estaría muy bien, fíjate, una cenita. Sí, una pre. Unas cumbias ahí de la Delio, las mejores. Bailamos, cotorreamos, nos entonamos y nos vamos todos para allá. Ah, nos organizamos ahí un paquetito quien vaya, un 2x1 en las cheves o un taquito y cerveza o algo ahí nos... ¡Qué obole! Todo perfecto. Juntos somos más. Sí. Exacto. ¿Cómo es tu lema? Es ese. ¿Es ese? Pues bueno, entonces esa es la primera sorpresa que tenemos. La segunda se las vamos a dar en un ratito para los que andan también así baile y baile cumbia y que andan buscando eventos todos los fines de semana. Parece que estoy hablando de mí. Pero se los decimos al ratito. Sigamos platicando de Cubil Latino. Sí. ¿Qué más, maestro? Bueno, ¿qué más quiere? Yo le quiero mandar saludos a un mesero que no sé cómo se llama, pero para nosotros, en buen plan, te voy a platicar la historia. Íbamos que como 6-7 personas la última vez que asistimos. Sí, la última. Entonces, estábamos todos entradísimos en la plática y él llegaba y decía, perdón. te voy a interrumpir, es que esto, y nos hacía preguntas, ¿no? Entonces se iba. Y ya seguimos platicando, y no sé, 10 minutos y regresaba. Oye, perdón, te voy a interrumpir. Entonces, ya como a la tercera, a mí ya me dio risa y agarré confianza y le dije, ah, no manches, otra vez. Entonces, ya empezó así como el cotorreo. Y luego, bien divertido. Sí, sí, sí. Y ya llegué a verla así con mucha pena, ¿no? Ah, perdón, chicos, es que los tengo que. Y ya Francisco también le dijo, bueno, ¿sabe qué se trata? ¿De estar interrumpiendo o qué? Entonces quedó en buen plan, sin ofender a nadie, pero quedó como el mesero ojete. Ajeroso. Ajeroso. ¿Ya ves? Perdón. No, es que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Por favor. Ay, perdón, hasta me sonrojé y me dio calor. No, pero fíjate, lo padre es que el cuate nos hacía eso porque quería dar servicio. Sí. Okay. Eso es padre. Sí, sí, sí. O sea, no le haces. No es, bueno, no, es que no sé cómo explicarme, pero no es el que nos había atendido siempre, es el otro chico, es menos alto, creo, ¿no? Sí. ¿Y es más moreno? Sí. Ah, el más moreno, el Chris. Ah, creo que él, uh-huh. No sé, ya cuando vayamos. Sí, es más delgadito uno que sí, otro. Ajá, sí, sí. Ajá. Pues ya, pero, es nuestro amigo, ¿eh? Sí, ah, va, perfecto. La verdad es que me encantó porque ya llegaba y ya hasta él se reía. Ya sin tener ya nada sabía, que hacer, ya llegaba. Los voy a interrumpir. No, ya, déjanos en paz, por favor. Corta de otra chela. Ajá. Pero la verdad es que a eso iba yo, o sea, un excelente servicio. Gracias. A nosotros nos encanta donde llegas y puedes cotorrear así con el mesero y puedes hacer bromas y no pasa nada. Y están siempre al pendiente de qué te falta, ya terminaste, recogen plato, qué más te sirvo. La verdad es que esas cosas son muy buenas en un lugar, al menos para nosotros, ¿no? Sí. Sí, sí, tienen ese plus ahí en el cubil. Así que corrijo, le mandamos saludos al mesero, ¿qué? Ajeroso. Ajeroso. Ay, y perdón por lo que dije antes. El buen Chris, fíjense, bueno, va a romper un poco con este temita, pero ayer falleció su abuela. Ah. Entonces le mandamos un abrazo. Sí, lo sentimos mucho. Perdón, le daremos un abrazo. No, claro. Sí. Sí, sí, ha sido buen. Cayó él por... Nosotros pusimos un letrero allá afuera donde solicitamos personal. Uh-huh. Y cayó Arturo, que es mi jefe de barra ahora, ¿no? Ajá. Okay. Y que es el que se encarga de los tragos y todo eso, ¿no? Y dijo, oye, tengo un amigo que sabe meserear. Dije, a ver, tráetelo. Y me dice el Chris, lo primero que le pregunté, le dije, oye, ¿y tú para qué eres bueno? Ah, oh, yo soy buenísimo con la atención con las personas. ¡Ay! ¿A poco sí? Oye, sí. Vino el modesto, perdón. Sí, no, pues, como, no. Lo que es, dijo. No, y fíjense, me platicó, dice, es que mi abuela tenía o tiene, no sé, yo me imagino tenía una cocina económica. Uh-huh. Entonces yo servía los platos en la cocina económica, ¿no? Entonces, digo, ligando otra vez lo de este chavo, pues ahí va como esa onda, ¿no? Y hemos estado creciendo juntos porque, digo, a pesar de que ya te llevo varios tiempo en esta onda, pues obviamente es algo nuevo, yo, sí. Y aparte yo estuve en Nayarit mucho, sí. O sea, los 12 años y tantos allá, entonces regresar a Guadalajara y empezar otra vez como desde cero, pues yo venía a la fiesta, ¿no? Y yo venía a consumir aquí, venía a consumir allá, y venía, pero ya estar del otro lado ya es otra. Sí. Ay, se veía tan fácil. Se veía tan fácil, no. Sí. Pues fíjate que a nosotros nos ha varias cosas, hay que hablarlas, y a lo mejor no se las hemos dicho a Cuatrero, de las cosas que te gustan del lugar. Ya mencionaste la comida, ¿qué más te gusta? Pues donde bailas, porque es un mosaico de los de antes. Ajá. Y eso hace que sea muy fácil que te muevas. Okay. Nomás está la subidita, pero no importa. Sin problema. Es como me ha regresado varias veces, ¿eh? Así, espérame. Es que pasó que cuando llegamos nosotros y destruimos lo que estaba para armar lo que tenemos, descubrimos que había un escalonzote. Sí. Ah, ok. Y que iba a ser un broncón tumbar todo ese espacio para poner nada más el puro mosaico. Y fue como de... Y sí tuvimos ahí, de hecho, entre los seis tuvimos que decidir. ¿De esta altura o de esta altura? Y fue como de, ay, pues mejor de esta altura, ¿no? Y, sí, lo más sí, sencillo. Sí. Pero sí, toda la gente que baila, que llega y... Entonces llegamos a medir, para abajo, ¿verdad? Ah, sí. No, sí es midiendo piso, el terreno, sí, ajá, el piso. Sí. Siempre. A mí se me hace bien curioso, porque yo no estaba en esa onda del baile, ¿sabes? Ajá. Ni sabía lo de la salsa, ni sabía lo que hemos platicado hace rato, sí. Ni sabía que hay esto, que hay otro, ¿no? Entonces, ahorita están unos chavos que están yendo los jueves a dar clases de swing. Uh-huh. ¡Ay, genial! Y lo primero que entraron cuando... El piso. Sí, pues sí. No, es lo que haces super tú. Súper piso. Entonces, digo, pues yo creo que lo piensa cada quien, el de la bici, voltea y ve la calle por donde va a andar. Por donde va a andar. Sí, claro. Porque ya, pues tú en tu bici ya compras llantas, ya todo, ¿no? Pero pues si vas y volteas y ves la calle, a ver, entonces me imagino compran sus zapatos de cierta manera o a lo mejor con lo que más cómodo te sientes. Que les repito, es algo que yo la verdad nunca jamás pensé. O sea, fue como de chiripada el piso fuera buenísimo. Ajá, pues sí, ya. Ah, bueno. Gracias. No. Lo que pasa es que sí hay lugares donde dices, es que me atoro, o sea, no puedo, estoy girando y no puedo, siento mis tobillos cansados. Hay lugares donde dices, me resbalo, o sea, no, aquí tampoco. Y si vas adecuando, quizá no compras unos exclusivos, pero si vas adecuando y dices, no, este no me los puedo traer aquí porque no funciona, estos me quedan súper bien, ¿no? Entonces, sí es buenísimo. A mí esa bajadita, sí, o subidita, como le quieran decir, sí de repente 2-3 veces me ha hecho terminar el giro así como, ay, espérenme tantito. Pero después te acostumbras, ya sabes que está ahí, no tienes ningún problema, ¿no? Ahora, fíjate, el punto neurálgico, ahorita para que nos hables la ubicación, es un punto muy importante en la ciudad de Guadalajara. Sí. Es un punto que todo el mundo conoce, ¿no? Para que nos digas dónde se encuentra ubicado y cómo, por qué llegaron ahí. Ay, híjole, ¿dónde estamos? Uh-huh. Estamos en Chapultepec, que estamos en la parte sur, que es Chapultepec Sur 201, esquina con Libertad, ahí empieza Libertad. Uh-huh. Ahí, digo, la Libertad debería empezar en todos lados, ¿no? Pero me tocó estar donde inicia. Ven a cubrirla, tiene donde inicia la Libertad. Donde inicia la Libertad. Ah, podría ser, sí. Y ¿y cómo llegamos ahí? Yo llegué ahí porque me ofrecieron así, oye, ¿quieres operar un lugar así? ¿Tenemos ese espacio? ¿Por qué? La verdad, no, o sea, pues fue así como de, yo les digo, me vine de la playa, estaba ahí sin qué hacer y fue como de, a ver, este está muy sin qué hacer, vamos a ponerlo a hacer algo. Sí. Y empezamos, ¿no? Y pues sí, es como, no sé precisamente si sea como el punto neurálgico, decía, de maestro, sí. de la avenida, pero pues es un punto muy especial, ¿no? Porque, bueno, desgraciadamente se nos fueron nuestros vecinos de la estación de Lulio. Que ya tenían, muchísimos años. Añales, ¿no? ¿Se fueron porque por pandemia ellos? Pues nunca supimos nosotros. Traían esa onda con los de la borra de café, que se habían como aliado, y estaba esa onda como medio de la estafa que hubo y eso. Sí. Okay. Entonces no les puedo asegurar que sea eso, pero todos los chismes de la pero colonia. Pero vivimos del chisme, recuerdo que se escuchó. Y para... Están enfrente de la José Luisa, un lugar bien de la librería, la José Luis Martínez. Sí. En mero enfrente. Y aparte es que antes, bueno, cuando nosotros empezamos a ver que crecía esta parte de que hubiera cantinas o lugares, restaurante y todo eso, o sea, era como más limitado y ya se fue extendiendo, igual que el tianguis que se pone ahí el fin de semana, ¿no? Entonces, pues la verdad es que ya hasta Hidalgo... Ya es una opción porque ya tienes lugares que visitar, entonces están justo dentro del punto. Sí, ¿no? Y el malecón pues está grandísimo, ¿no? Sí. O sea, la verdad es que si lo caminas desde Avenida México, bueno, ahí que empieza también Juan Manuel. Sí. Y lo caminas hasta Niños Héroes, te encuentras muchas cosas, ¿no? Sí. Muchas cosas. Ajá. Y sí, antes era como de, ibas como a un lugar específico, ¿no? Y decías, bueno, voy a este lugar. Y algo de lo que a mí me gusta mucho del espacio que tenemos... Es que estamos en la cuadra de los diferentes, de los distintos, de los salidos del pues porque tenemos de vecinos a la Nacha y al Grillo, ¿no? Ajá. Que también son dos lugares que no van conforme a lo que hay normalmente en Chapultepec, ¿no? Ajá. Que son, digo, obviamente la competencia es muy sana y es muy buena, pero pues casi todas mis competencias son que el Botanero 21, que todas esas, que ya son cosas muy institucionalizadas, ¿no? Y normalmente están bien llenas y están bien acá. O sea, yo la verdad no quiero hacer competencia con ellos, porque como ustedes ya lo vieron y espero que todos vayan y lo vean, pues no estamos jugando a ser igual que ellos, ¿no? No. Y de eso se trata, de no ser igual. De no estar igual. Y mis vecinos igual, ¿no? Cada uno tiene su concepto bien chido. Y yo era asiduo del Grillo todo el tiempo, ¿no? ¿Ah, sí? Cuando venía a clases, yo llegaba los martes a Guadalajara y eran martes de Grillo, como desde ahora. Entonces era el Grillo hasta que salía y ya el miércoles me iba a la escuela y el jueves me regresaba a la playa, ¿no? Órale. Entonces, pero pues tengo yo de yendo al Grillo, creo que el Grillo, no sé si tenga 14 o 15 años, una cosa así, o sea, ya tienen un ratotote, ¿no? Y creo que fueron de los que se aventaron a romper el esquema de la Chapultepec. Lo normal. Sí, mira, a mí en lo particular tienes toda la razón. Todo es igual, o sea, en los otros... establecimientos, porque están bien estandarizados. Sí, completamente. Tú dices, o sea, que venden chelas y la comida ahí nomás lo que no, haya. No, para que no estés dando sí, lata, sí. ¿No? Al cabo la gente se la come. ¿Cómo se la va a tragar? Sí, sí, sí. No, entonces hay personas que sí exigimos, ¿no? Sí, es eso, ¿no? También, sí, claro, buscar a quien le guste, porque a lo mejor hay gente que va y dice, hay unas papas a la francesa y unas alitas, ¿no? Porque nos ha tocado mucha gente que entra y, oye, ¿tienes alitas? No, pues no. Oye, tiene, no, pero mira, tengo esto y tengo esto. Ah, no, gracias. Entonces, ¿en serio? Ajá, que pues, te vaya bien. Pero para todos es, hay, ¿no? Es que el buen comer sí. Tiene que ver con la salud. Yo totalmente. Les digo, no se traguen eso, pero bueno, ellos sabrán. Ajá, sí, sí, sí. No, y es una forma de exigir, sí, quizá, pero es una forma de chiquearte. Totalmente. O sea, voy a ir a un lugar donde me tratan súper bien, donde como muy sabroso, y aparte tengo la opción de bailar. Si es que te gusta esa parte, ¿no? Sí, sí, entonces, sí. Es como el círculo completo. Como nosotros fuimos a explorar, ¿no? ¿Y a quién sí. Conocimos? A Cuatrero. Exacto. Fíjate, algo chistoso, o sea, tuvimos el honor de que ese día justo la primera vez coincidimos contigo, platicamos contigo, y pues ya después nos enteramos quién eras, ¿no? Pero, sí. Digo, es muy padre cuando como que haces como esa liga de energía y dices, ah, mira, sin querer, o sea, hicimos el clic con la persona correcta, ¿no? Al que andábamos buscando. Sí, porque me acuerdo que llegaron y andaban buscando un lugar donde sentarse porque había ya mucha gente. Ajá. Sí. Dije, ahorita les armo una periquera aquí. De... Sí. Nada, o sea, nada del mejor lugar que en la pista. En la y luego la mesa se movía. Ajá. Y luego le llegó el mesero y... ¡Pum! Que le mete una cuña. ¡Ay, sí! Para que no se mueva. Sí, sí, sí. Y luego yo le estorbaba al mesero al momento de cobrar. Entonces él llegaba, yo me hacía a un lado. Y la verdad es que le pasamos súper bien. Llegó nuestro hijo después. Y a puro bailar también. A él también le gustó mucho la comida, sí, fíjate. Sí, él me lo dijo de los tacos. Sí, sí. Cuando me acerqué a preguntarle qué onda, me dijo... No, sí está bien buena. Sí. Yo, bueno, pues, a diferencia... Es que nosotros sí somos exigentes en eso de la comida, fíjate. Pues es que hay que serlo. Sí. O sea, es una realidad, ¿no? O sea, yo sé que la vida está bien rápida ahorita y que a veces no tienes tiempo de sentarte, echarte un algo bueno, ¿no? Pero no, o sea, ¿qué dice tu cuerpo, no? Volvemos sí. A lo mismo, ¿no? Sí. Después te cobra el cuerpo, claro. Porque te comiste algo que no deberías. Pero bueno, les voy a poner otra musiquita. Sí. Échale. Ya para irnos hacia la parte final del programa, pero por lo pronto deleitemos los oídos, por favor. El cumbiamberito se va a parrandear. En su noble pecho repica una traición. Cuando grita su alma, solo sigue el ritmo, va a burlar al demonio, haciendo el amor. El cumbiamberito se va a parrandear, con la luna llena se quiere empachar. En su noble pecho repica una traición, calla pensamiento con algo de alcohol. Cuando grita su alma, solo sigue el ritmo, va a burlar al demonio, haciendo el amor. Cumbiamberito, cuéntame al oído, qué pensamientos te atormentan hoy. Ay, cumbiamberito, flota en este ritmo, y de a poquito vas perdiendo ya el control. besando las estrellas, tal vez ensegueció. Y ya ninguna causa tropieza con el sol. Al corazón cumbiambero quisiera descifrar. Silencio que sus ojos el vino fue a dejar. Cazando ilusiones, extravió su brillo. Esa sorda oscuridad nunca más volvió. Esa sorda oscuridad nunca más volvió. Ay, cumbiamberito, cuéntame al oído, qué pensamientos te atormentan hoy. Ay, cumbiamberito, flota en este ritmo y de a poquito vas perdiendo ya el control. Y de a poquito vas perdiendo ya el control. Y de a poquito vas perdiendo ya el control. Primero café, luego existo. Tu cafetería de barrio en el sur de la ciudad, donde encontrarás rico café, deliciosas tisanas y un amplio menú de comidas a cualquier hora del día. Cuentan con opciones vegetarianas. Su horario es amplio, te esperan de 7 de la mañana a 11 de la noche. Se ubican en la confluencia de las calles Isla Trinidad y Avenida López de Legazpi. Búscalos en Facebook como Primero Café, Luego Existo. Visítalos. Regresamos. ¿Listo para ir a ver la Delio? Claro, que estamos bien duros con el chisme, ¿no? Con la plática. Vivimos el chisme, maestro. Es que la verdad es que el chisme es como una buena comida. Sí, ahora hay que disfrutarla. Y hay que recordar que va a haber en Cubil va a haber un evento mañana con motivo del Día del Amor y la Amistad. Sí. Oh, pero déjame decirte también algo. Este fin de semana nos encargaron nuestros amigos de Tropical Yeah que avisáramos a la gente que va a haber un evento donde ellos se van a estar presentando. Es una feria que se llama Feria de los García. Ah, caray. Y están enfrente del Real Center. Según nos dice Frijol, van a estar a las 8 de la noche. Minutos más, minutos menos, ya sabemos que esto nunca es tan puntual. Es una feria que tiene juegos mecánicos. Parece ser que ahí lo muy llamativo es que hay juegos mecánicos. Entonces, pues para todos los que les encanta irse a subir a los jueguitos y no se marean, es una muy buena opción. Ajá, van, se suben y luego bailan un ratito. Supongo que habrá venta de... Se aventan un elote. Sí, debe de haber esas cosas, pero cómanselo después de los juegos porque... No queremos accidentes. Por el bien de todos. Y por el bien de todos. Ya nos ha tocado ver esos accidentes esos donde la gente se sube recién comiendo. Y dices, ¿qué es eso? Ay, sí. Por favor. Así que, bueno, pues ahí si alguien anda buscando Tropical Yeah para bailar el fin de semana. Fíjate, te comento, este fin de semana en el evento de ahí del Casino Windland, tuvimos un lleno. No es Windland, es Casino Life. Casino Life. Le mandamos saludos a Lalo, a César. Tuvimos un lleno total. La gente disfruta mucho bailar las canciones de Los Ángeles Azules, que al final ya salimos ahí en opiniones diferentes. Quien decía que habían tocado nomás como 5 de Ángeles Azules y las otras no. Yo la verdad es que ni me fijo. Ni cuenta. No, yo bailo y ya las que cantaron, la verdad es que estoy por pedir el repertorio. La gente no se sentó de bailar. El que sentaba perdía su lugar en la pista. Sí, la verdad, sí. Yo venía y ya está, como lo que decíamos hace rato cuando la fila para comprar boletos. Sí. Yo sí les decía, ahorita vengo. Aquí bailo. Entonces aparte me salía, en el lugar. Regresaba yo, con permiso. Pero la verdad es que la pasamos muy, muy bien. Esperemos pronto tener otro evento así con lleno total. Pudiéramos hacer uno en el Cubilatino. Vamos platicándolo, sí, claro. ¿Por qué no? Digo, no cabemos tantísimas personas como estuvimos el sábado allá, pero las que quepamos. Sí. Bien a bailadoras. Consumir y a bailar. Y a bailar. Te lo puedo firmar. Va. Sí. Así que, pues, gracias. Y los que anden buscando... Ah, te iba a decir, es que supimos de personas que llegaron porque andaban buscando qué hacer. Entonces buscan qué está haciendo Tropical Yeah. Ah, está en el casino. Ah, vamos al casino. Así. O sea, hubo gente que sí llegó, pero pues ya no había lugar. Sí los dejaron pasar, se quedó gente de pie. Bueno, más o menos a lo que te vas a enfrentar. Hay que reservar para llegar con tiempo, con calma, que ya está tu lugar apartado. No, y que ustedes como dueños del lugar, cocina y todos, sepan lo que están esperando. Ajá, y sepas a lo que te enfrentas. Hacer la logística. Sí. Ah, sí, sí, no, no, porque es un tema bien, bien complejo, ¿no? Que como lo decíamos al principio, ay, sí, se ve bien fácil, ¿no? Pero, ay, jole, ¿cuánta cerveza hay que comprar? ¿Cuánto hielo hay que comprar? Que si las servilletas, por los que piden hielo gratis. Que si el papel del baño, que normalmente, y creo que esa es parte de nuestro trabajo, ¿no? Que la gente no se entere de lo que tenemos que hacer atrás, ¿no? Sí, cuando tú llegues a la mesa digas, ay, güey, está bien buena la comida, está bien bueno el trago. El servicio está chido, la musiquita está buena, el mesero está bien, ¿sabes? Pero sí nos ayuda mucho, digo, y al final de cuentas es un dar y recibir, ¿no? Sí. Ellos nos están dando de cierta manera, nos están pagando por el servicio, entonces nosotros dar un buen servicio. Y ese tema de poder reservar y poder avisar lo que va a suceder. Sí. Sí, yo también digo, chido. Es que no es justo, quizá una persona, dos, que dices, bueno, no sabían, es la primera vez que vienen. Pero muchos lo meten a uno en cada lío. Híjole, nosotros tuvimos que irnos a bailar a la barra porque ya no cabíamos. Sí, de verdad sí sufrimos mucho el fin de semana, hubo ahí un cierto caos, pero al final todos felices bailando, que era el objetivo principal. Punto, sí, claro. Sí, sobre todo recuperar la tradición del baile de salón, es lo que nos interesa a nosotros. Sí. Bailar y bailar y bailar. Y había personas desde 80 años para abajo y bailando, ¿no? Sí. Ay, sí, saludos a Carlitos. Sí, llevamos la mesa de abuelos y se llenó a tope. Sí. Nosotros le hemos platicado a mucha gente sobre Cubí Latino. Le hemos platicado de la comida. La comida. Del buen servicio, de que hay opciones para bailar. Dinos qué encontramos viernes y sábado, según tengo yo entendido. Mira, ahorita estamos, no estamos. Sí, sí estamos. Y, estaba como hablando del pasado. Sí. Decídete, por favor. Estamos, vamos a decir que estamos. Los viernes tenemos música en vivo. Uh-huh. Y los sábados estamos metiendo DJ o selector, ¿no? Y todo, normalmente todo es latino. Uh-huh. ¿Sí? Este domingo tenemos unos chavos que vienen a hacer un torneo de beatbox. Wow. El 18 y así estamos, porque digo, no sé si se los platiqué en algún momento, pero funcionó también el Cubí Latino como un foro, ¿no? Sí. Hemos recibido a gente que trae sus cortometrajes y hacen sus proyecciones ahí en Cubil. Tuvimos también una vez una batalla de raperos, hemos tenido trovadores, entonces es esa parte donde es un lugar que ya no hay, ¿no? Como decía el maestro de que regresen los bailes de salón, sí, está bien chido. Y también está bien chido el tener un espacio donde si tú tienes ganas de hacer algo, tienes alguna propuesta, pues ven, platícala conmigo y llegamos a buen puerto, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo, juntos somos más otra vez, ¿no? Sí. Entonces, yo ahorita estoy jugando a que todos conozcan Cubil, que todos digan, ah, sí me gusta, ah, sí quiero ir, ah. Sí, regreso. Ajá. La semana pasada decidimos meter cumbia y merengue, porque mucha gente me dijeron, oye, que y nomás pura salsa. Y yo, bueno, pues voy a meter. Así, todo el mundo me escribió. ¿Y qué? ¿No va a haber salsa este fin de semana? Pues decídanse. Entonces, como de, bueno, vas para allá, voy para acá. Bueno, diles, no, porque los salseros ni consumen. ¿Para qué? Y los cumbieros sí consumen. Pero fue una onda así como de, bueno, pues ahora quería esto. Y les pongo esto y ahora me piden. Entonces, fue como de, bueno, vamos a decidir, vamos a organizar. Y sí le dije a David, le dije, ¿sabes qué, chavo? Están pidiendo salsa también. Ah, pues ahorita metemos unas salsitas. Porque mucha gente no fue o me canceló porque era merengue y cumbia, ¿no? Ay, no es cierto. Te lo juro. No hay que ser tan cuadrados, gente. Hay que bailar lo que te pongan, lo que se escucha. Eso, levántate y baila. Sí, no va así. Digo, estuvo bien chido porque los salseros que fueron se la pasaron increíble porque se les dio su espacio en su momento. Uh-huh. Y pues ya estás ahí, está la salsa y ni modo que no te bailes una cumbia o un merengue, ¿no? Sí. Claro. Y este fin de semana, David va a hacer un, ¿cómo me dijo? Como un tributo a los salseros, ¿no? Me dijo, oye, necesito que me pongas en el, ¿cómo se llama? En el flyer, ajá, que dice, quiere hacer un homenaje a la música cubana y quiere destacar a varias orquestas que son Habana de Primera, El Niño y la Verdad. Oh, el Lito Rebe y su charangón. ¿Y charangón? Charanga habanera. Oh, wow. Pupi y los que son son. Los que son son. ¡Uy, qué padre! Y Timbalive. ¡Uy, genial! ¿A qué hora es entre eso? Entre otros. A partir de las 9. Ajá. Ya tenemos ahí, bueno, abrimos nosotros los viernes a las 5 de la tarde, cerramos a las 2 de la mañana, pero la música empieza de, la tenemos de 9 a 11. Ah, y es el viernes. El viernes, ajá. Ok, viernes 15, 16. 16, sí, porque mañana es 14, no olvidemos. Ese día que queremos quitar del calendario. No, porque no es cierto. Quincena. Sí, sí es cierto, no olvídenlo, olvídenlo. Entonces, pues es eso, ¿no? Estar buscando ahí como diferentes vertientes sobre eso, ¿no? Sobre el que yo no conocía nada de, o sea, oías la salsa y decías, ay, sí, ¿no? Y oías la bachata y, ay, ay, este sí, claro, que canta el mentado Romeo Santos. Ajá. Que canta como niña. ¿Quién es ese, no? Pero es eso, castrado, ¿no? Estar buscando la manera de que todos estén contentos y que la pasen bien. Es difícil, creo yo, de repente, o sea, escuchándote esto de que los salseros te piden salsa o te reclaman porque, ajá, hay cumbia y al revés, ¿no? Pero a final de cuentas, si hacemos un balance, la cumbia es como algo que permea a todo mundo. A todos. Es cierto que quien baila salsa de repente hace menos la cumbia, pero a final de cuentas te gana, o sea, dices, vamos a bailar una, ¿no? O sea, ya estás ahí, ¿para qué te la pierdes, no? No, estás sentado y estás con el pisito, ¿no? Claro, y el merengue, a mí en especial, me fascina el merengue, entonces, ¿cómo no lo vas a disfrutar? Fíjate, hombre, que el fenómeno lo vimos el sábado, o sea, hicimos un evento homenaje a Los Ángeles Azules, ajá, ¡boom!, se llenó. Y tuvimos ese problema, ¿no? Todos que no vengan todos. ¿Y ahora cómo, sí, ahora cómo lo voy a hacer? De hecho, ayer estábamos, siempre después de cada evento hacemos como una encuesta, ¿no? A ver qué te gustó, qué no te gustó, qué salió bien según tu vista. Ajá. Okay, ajá. Entonces ayer uno de los comentarios era eso, es que ya no inviten a tanta gente, o sea, no se puede bailar. No se puede bailar. Entonces hay quien, por ejemplo, dice, había mucha gente, pues sí estaba lleno, pero yo tenía mi lugarcito, ¿no? Entonces bien, ajá. Hay de todo, hay a quien nos gusta, de repente te sientes apretado y dices, ya me pisó, ay Dios. Yo les decía que me estaba riendo porque andaba una señora a un lado de mí bailando y yo sentí como su mano pasó así rozando mi cara, ajá, y sentí hasta el airecito. Y dije, no inventes, donde me hubiera dado, me regresa, o sea, sí, de sí, verdad, sí, yo creo que hasta el piso llego, ¿no? Pero hay que tratar de disfrutar lo más posible, ¿no? Y si estamos teniendo lugares como Cubi Latino, pues hay que aprovecharlos porque sí, sabemos de muchos lugares ya en historia que han cerrado. Sí. Porque no respetamos esta parte de llegar y creer firmemente que es un negocio. Como tú decías, o sea, me están dando un servicio, pero lo tengo que pagar. Sí. Entonces, pues todos los que vayamos, que asistamos a estos lugares, hay que ser muy respetuosos, o sea, no te vayas por 50 pesos que te cobran de cover. Al contrario, con esos 50 pesos te dan derecho para que le reclames si el servicio no era tan bueno, ¿no? Sí, es como sí, pagar impuestos. Ajá, ahí puedes decir, ahí sí ya puedes decir, oye, está pasando, ¿sabes? O sea, es esa parte donde, pues, donde tendremos que tener un poquito más de apertura, ¿no? Y un poquito sí, más de, y pues es para pagar la música que todos disfrutamos al final sí, de cuentas, ¿no? Claro. Desgraciadamente ahorita pues quizá más adelante ya tenga yo para pagarles música todos los fines de semana y nos la vamos a pasar increíbles todos, ¿no? Viernes, sábado, domingo, para que nadie se queje. Y llenamos de clases de lunes a jueves y nos la pasamos increíble todos ahorita. Y ahorita siento que es un apoyo de que nos estamos dando entre la gente que va conmigo, bueno, con nosotros, ¿no? Porque somos un equipo. Y y ellos, ¿no? Que vienen a divertirse, que vienen a salir de la rutina, que sí, que es eso, ¿no? Entonces, pues hay, sorry por los 50 pesos, pero no, es para no, la no, bailada. Nosotros aplaudimos esa parte, sí, ¿verdad? Que dices, es que es como un pequeño filtro y aún así te encuentras el que se lleva las bebidas y no lo puedo creer. No ajá. Convéncenos de ir a Cubi Latino, que yo ay, te escuche, jole, y yo diga, sí quiero ir. Así en rapidísimo, yo estoy seguro que no van a encontrar en toda la avenida mejor comida. Cierto. Sí, para empezar, o sea, lo que se pida, ¿no? Desde los taquitos, que es lo más sencillo, pero creo que es lo más rico, es un taquito con mucha alma. Tenemos la hamburguesa, que yo creo que la hamburguesa no hay en, o sea... Me llama la atención porque yo la veía pasar con unas papitas cambray. Sí. No manches. Estamos a punto de pedir las puras papitas cambray. Las puras papitas. Sí. Sí, es que tenemos esa hamburguesa que la hacemos 70% res, 30%, no, 20% cerdo y 10% tocino, ¿no? Entonces, ay, qué hay una onda ahí en, ajá, sí, pues es más jugosa, el pan lo hacemos nosotros, o sea, todo lo que hacemos en, si quisiera convencerlos por el tema del baile y eso, ya, o sea, hay baile y está bueno, ¿no? Sí. Los tragos ya sabemos, ¿no? La verdad buenísimo. Es que es con alcohol y sin alcohol, tenemos las dos opciones. Ajá. Las chelas, pues todo el tiempo están bien heladas, que ese es un super plus, pero que tiene que estar, ¿no? Sí, sí. Los tragos son muy buenos, les vuelvo a repetir, están variados, tengo varios destilados, pero el tema de la comida es algo que... No cualquiera te puede pelear. Ajá, y pues que es algo que me he dado de comer muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, los taquitos de pescado, el saber que dónde es mi proveedor de este, dónde es mi proveedor de este, voy con las tortillas con el Carlitos ahí a Chica, que tienen, que ellos hacen su nixtamal, sí. Y que... Sí. Y dices, esos detallitos... Creo que valen demasiado, ¿no? Te dan el plus. Y ahorita platicándolo se me está haciendo agua la boca. Yo también estoy pase saliva. De pensar en el taquito el Caribe, que está bien bueno. Sí. Estamos pensando ya meter muchísimas, o sea, más cosas. Nos hablaron ayer para preguntarnos que si iba a haber menú de Cuaresma. Y tengo taquitos de pescado, pero queremos hacer la mojarrita frita o el guachinango frito. O sea, hacerlo como... Siempre lo pensé yo, hacerlo como playero, pero sin llegar a ser tan fodongo como en la playa, ¿no? O sea, no andar de chanclas. Sí, porque, eso te iba a decir, porque me imaginé, sales de chanclas, ¿no? Sí, y por eso fue donde escogimos el tema latino, ¿no? Uh-huh. Que latino es como más, no sé, de repente hasta como sombrerito, ¿no? Ya saben, como toda esa parafernalia. Del folclore, sí. Entonces, es eso, tener, yo pienso que llegas y la verdad es que nos ha tocado todo el tiempo que quien come dice, no manches, qué bueno está. Oye, ¿a quién se le ocurrió esto? Oye, ¿qué? Y empiezan con las serranitas, ¿no? Estas papitas fritas con una salsa que hacemos de chile serrano. Ajá. Y, ay, a ver, están bien picosas. Y ahora, ¡ay, no! ¿Y ahora qué pido? No, pues pídete un taquito. Y acabamos de sacar no hace mucho una tostada de cueritos, ¿no? Que los cueritos los hacemos ahí en la casa también nosotros, ¿no? Y el aguachile, que quien prueba la tostada de aguachile... Ay, es que es bien difícil porque... Será mi siguiente reto. Está bien buena y digo, no es por ofender a nadie, pero mucha banda no sabe hacer aguachile en Guadalajara, ¿no? Está de moda y se puso de moda y sigue como en esa misma línea, pero pues sí hay que echarle un poquito más de ganas. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, no somos exigentes, entonces, ¿para qué me esfuerzo? Si otras maneras se lo comen y lo pagan, sí, o sea, diario me lo pagan y diario está bien lleno y híjole, sí, ¿no? Sí, pero no, la verdad es que sí hay que echarle un poquito más de ganas. ¡Ay, maestro! ¿Qué? Ya nos tenemos que ir. ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué es esto? Pues yo creo que a Cubila. Cubilatino. No, nosotros vamos a ir a dar clase. Nos vemos en un ratito, abuelos. Vamos a su clase. Agradecemos a todos los que nos prestaron sus oídos y te decimos, cada vez que tú tengas algo que anunciar, algo que quieras venir a platicar, con todo el gusto, bueno, vamos más a agendar. Dices, tengo ganas de ir a platicar en el micrófono, va. Nos hablas y aquí nos vemos. No, bueno, y ustedes ya saben, en Cubila tiene su casa. ¿Es posible que vayamos el viernes? Vamos a ver. Me voy a portar bien para que me lleven a bailar el fin de semana. Entonces, ¿no va a ser música en vivo? Sí, sí es música en vivo. Música viernes en vivo. Sí, el sábado tenemos a Juan Escumbia. Ajá. Un chavito de que viene de San Luis. Ajá. Que se viste como cadete de como Juan Escutia. Ahora es Juan Escumbia. Ajá. Entonces trae ese proyecto de entonces de vamos el sábado a conocer ahorita que andamos de cumbieros. Sí, está bueno, Juan Escumbia, un saludote. Ah, pues igual ahí nos tocará ver algo de eso. A ver qué decidimos. Salsa sí, o cumbia. Salsa o cumbia. Ahí lo que quieran. Ahí los esperamos. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias por decidirte a poner Cubilatino. Ay, sí, sí. Gracias por ser tan felino y por aguantar esas balas que te tiramos directo al pecho. Ay, al puro pecho. Y esperemos que pronto podamos hacer ese baile con Tropical sí, aseguramos vamos llenar. Vamos te lo aseguro. Yo estoy seguro que sí. Sí. Lo haremos. Es más, grábanos. Ay, no, muchas gracias. Nos escuchamos el siguiente martes, maestro. Será un placer. Gracias, Yair. Vámonos todos. Gracias. Bye. Corredor Sumarte, el corredor más verde de Jalisco. Ahí encuentras plantas, arte, gastronomía, artesanías y talleres. Este espacio es tuyo, ven con tu familia. Te esperamos todos los sábados, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en la Plaza de la República, Avenida México y Chapultepec.